que el obispo Giovanni cargó el revólver y apuntó a la sien de su santidad. Quería hacer un puré de papa, pasar a mejor vida aquella vieja amistad. Tenía 40 años, desde hacía 20, frecuentaba al papa su amante infiel, que lo llevaba a pasear por Roma en su viejo Plymouth del 56. A beber al barrio rojo, también a Londres, donde nadie distingue entre el Papa y David Bowie si pagas por un servicio en el baño de hombres. El pobre Giovanni era un tipo celoso y deshizo a tiros a su viejo amor. El Papa cayó en la moquette en calzoncillos y el obispo dijo: así lo quiso Dios. Con su bisturí cortó el pellejo frío y lo empezó a abrir. Un olor insoportable invadió la morgue y un líquido asqueroso brotaba en cada corte. Abrieron al papa del cuello hasta el ombligo y pensaron: este fiambre no parece algo divino. En su estómago encontraron una alianza, el anillo de una boda celebrada en Dinamarca. Y el obispo se habían casado, sus nombres en la alianza habían grabado. Giovanni no pensó al disparar que las tripas de su amante iban a encontrar la alianza que por miedo el papa se tragó para no dejar huellas de aquella unión. Y la autopsia del papa demostró que la prueba del crimen era la prueba de ese amor. A un preso maldice: santo padre, te veo en el infierno.